¿Qué tal, amigos? Los invito a escuchar un nuevo espacio producido por su servidor Luis Cyberhead todos los sábados a las 8 de la noche y va a ser de electro. No, mejor de post-punk. Chin, mejor que sea más post-rock. O mejor de rock alternativo. Bueno, quizá un poquito de pop. Ok, ¿para qué nos peleamos? Va todo y mi resto. Alternosis. Alternosis gratis. Alterno MX.com. Pa' que vean que aquí no hay tristezas, papá.